tuve amor y no sé a quién se lo di. Y salí a buscarlo por ahí y casi más me trago una pared. Vos te reíste de mí, yo te invité a salir y te dije soy un animal, te dediqué la otra canción de la lista. Cuando no sabes qué hacer, no hagas nada. Lo mejor es entender que si la calle se moja, mojate los pies y la cabeza. Alguna vez tuve paz, la perdí con el amor y salí a buscarla por ahí. Vos me dijiste que tenías un poco, vos sonreíste y me dijiste que tenías un poco. Cuando no sabes qué hacer, no hagas nada. Lo mejor es entender que si la calle se moja, mojate los pies y la cabeza. Bueno, esto es Pérez, Matías Zabaljauri y Ramiro Sagasti, gracias por haber venido, ¿eh? Bueno, gracias a vos por invitarnos, a ustedes. Bueno, totalmente nuevo es esto. ¿Lo habías tocado en radio? Lo tocamos hace una semana, sí, lo toqué en... Bueno, cuéntenme de Pérez. Acaba de nacer prácticamente, sí, ¿no? Es un proyecto nuevísimo. Sí. En realidad la banda la armó Martín Lambert, que está en Buenos Aires, sí, que viene ahora la noche para tocar, que toca con él, toca con Matías y con el bajista que se llama Diego Goldstein. Tocan en Buenos Aires, hacen distintos proyectos. Ellos tocan jazz y otras cosas, y sí, querían armar una banda de rock. Yo lo conocí a Martín, tenía unas canciones, y nos juntamos y pegamos onda. Y el primer ensayo ya dijimos esto anda. Justo tocaron lo que no se da eso muy seguido, que por ahí vas con una canción y no te gusta como sale generalmente en un ensayo. Vos decís, claro, bueno, tengo este tema y nunca suena, viste, como vos querés. Y a mí me pasó que sonó. ¿Las canciones son tuyas? ¿Vos caíste con tus canciones? Son mías, algunas son mías solas y otras son mías y un amigo que se llama Roy, que tocó conmigo mucho con otra banda. Y después hay cosas que estamos haciendo también entre todos ahora, porque estamos rearmando los temas. Ellos están proponiendo un montón de momentos y de arreglos y de climas y cosas que al final estamos armando entre todos, en realidad. Sí. Vos, Ramiro, sos periodista. Sí. Esto de la música, que siempre tironeaste entre las dos cosas, ¿siempre tuviste algo algún proyectito musical o... Sí, siempre, en realidad hago canciones, creo que la primera canción la hice cuando tenía 10 años. Y después de ahí no paré. Y armé una banda cuando tenía 13. Y era así como una cosa, hacíamos una onda Pink Floyd. Sí. Con temas nuestros. Y después que duramos hasta los 15, 16. Ahí conocí al Roy que te dije, a los 17 por ahí. Armamos los Hermanos Macana, que hacíamos rock, primero rock and roll, así, rock, pero rock and roll onda 50s, no rock and roll. Sí. Más rockabilly. Claro, no rock and roll así de ahora, así, tipo que anda dando vueltas ahora. Claro. Y después terminamos haciendo Mano Negra, después nos separamos, hicimos una banda de música disco, pero siempre ligado a la música. Sí. Y ahora con ellos. Y el hecho de encarar un proyecto ahora ya de grande, mucho más maduro, ¿qué diferencias notás como cuando, que en el momento que sos quizás adolescente o joven? En realidad la emoción por lo que lo haces es lo mismo. Lo bueno que tiene hacerlo ahora es que perdés menos tiempo, sabés a dónde vas. Porque ya en realidad ya fracasaste tantas veces que bueno, vas para, sabés a dónde no tenés que ir a tocar. Claro. Sabés las cosas que no, igual te puedes hacer mandar mocos de la misma manera, pero después cuando te subís a un escenario es lo mismo. Sí. O cuando estamos ensayando, ayer ensayamos, hicimos 4 veces el show, estábamos recopados, transpirados, qué sé yo, es igual. Y vos, Matías, venís más del palo del jazz, ¿no? Sí, tengo un pasado ahí más fancoso, más rockero, pero en realidad estudié jazz. Y Pérez, todavía se ha escuchado este tema, pero bueno, en vivo es otra historia. Es mucho más pobre. Cuéntenos un poco qué es lo que se va a encontrar la gente de la noche. ¿Querés contar vos? No, contá vos. Mirá, son canciones que suenan increíbles con una guitarra. Sí. Te las canta el Flaco y ya están buenísimas. Lo que hicimos nosotros es otra de las cosas buenas por ahí de ser un poco más grande, es que tenés mucha música procesada, ¿viste? Tenés mucha discografía, mucho concepto, mucho estilo ya pensado. Entonces, las canciones están geniales así. Lo que hacemos nosotros es ponerle un poco de nuestra idea de lo que queremos tocar. En realidad el único problema es que no tenemos muchísima experiencia tocando rock, ninguno de los tres músicos. Sí. Sí tenemos muchas cosas escuchadas, pero bueno, estamos descubriendo ahí un sonido más rockero. Y lo que van a escuchar hoy es violas con distorsión, un bajo re loco, el bajista está limado y está buenísima las cosas que mete. Sí. Un batero que no se puede más de la onda que tiene. Tremendo lo que hace. No, sí. Denver es mortal. Sí. Denver es el Martín Lapper, ¿no? Sí, sí. Nuestro apodo. Y está buenísimo. Y digo, ¿por qué vos, Ramiro, se ve que tocas la viola, todo? ¿Por qué se eligió en Pérez una sola guitarra? ¿Es una cuestión estética? Porque suena. Porque suena con una guitarra. Y colgarte una guitarra para. Si no tenés nada que decir con un instrumento, no lo digas, digamos. Entonces, todavía, además esto es muy nuevo, hace 2 meses como mucho que se llamó, sí, la banda. Se, sí, llamó 7 veces, ponele. Entonces, imagínate que. Bueno, esto también de ser más grande. No vamos a meter una guitarra para hacer lo mismo o para tirar acordes al aire. Si vamos a meter otra viola, tiene que aportarle algo. Claro. ¿No? Digamos, un arreglo, qué sé yo. Otra viola distinta de la que hay, una textura. Y como todavía estamos trabajando, no sé si vamos a meter o no. Pero la verdad que no sé. Pero sí, nos gustó así. Nos gustó en formato trío. Así, básico, guitarra, sí, bajo, batería. Y vos, tipo YouTube. Claro. Claro, no. Sí. No es que suene como YouTube, no. La formación. Che, no. Y cómo, ahora que se están insertando en la escena, ¿cómo la ven ustedes al rock platense, las bandas que hay? ¿Les gusta? A mí me parece que está pasando algo resulta interesante. Para mí está pasando algo interesante, como pasó a principios de la década, en los fines de los 80 y principios de la década del 90. En realidad, muchas de las personas que están generando algo ahora son las mismas que generaban, por ejemplo, la gente de Norma. El Richard tocaba en Bernápolis, sí, en, Yo personalmente no me gustan cuando se cuestiona o se pregunta el de dónde viene el nombre de una banda. Pero en el caso de Pérez, que tal vez tiene algún significado, digo, Pérez es el tal vez el apellido más. Salís a la calle y pateás Pérez. Sí. Digo, ¿existe, tiene algún motivo puntual? Sabes que no. O sea. Un día estábamos así, nombres, qué sé yo, y si nos ponemos un nombre común, así como algo que le suena a todo el mundo, y alguien, creo que fue Diego que tiró Pérez. Creo que sí. Diego tiró sí. Pérez. Ah, Pérez, buenísimo, y nos divirtió en el momento. ¿Vamos a escuchar un tema más? Antes de irnos. No sé cuál, pero bueno, recién hacía, en este tema que toqué, hacía referencia a una parte, decía, te dije soy un animal, bueno, te dedico otra canción de la lista, bueno, toco esa, toco soy un animal. Dale. Soy un animal, puedo hacerte mal y te hago mal, animal, pero soy animal. Puedo mirar la televisión, puedo colgarme y dejarme estar hasta que vuelvas. Si volvés, soy un animal. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? ¿Cuándo fue que me fui? Animal, animal, animal. Puedo dormir un montón, puedo mirar la televisión, puedo colgarme y dejarme estar hasta que vuelvas. Si volvés, volvés. Esto era Pérez, chicos, muchas gracias por venir y mucha mierda y éxitos con este proyecto. Bueno, gracias a vos. Gracias por venir.